En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Naciones Unidas frena la extradición de Facundo Yones Guala. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas decidió abocarse al estudio de la causa y pidió que se suspenda el proceso de extradición del lonco mapuche a Chile. Es una excelente noticia, dijo Sonia Ivanov, la abogada de Yones Guala, quien había realizado una presentación ante Naciones Unidas por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde ese organismo internacional analizaron la situación y resolvieron que existen razones atendibles para ocuparse del tema y admitir la denuncia. Así hicieron saber al Estado argentino que mientras la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se aboca al estudio de la denuncia, debe suspenderse el proceso de extradición. El tema será analizado por 18 expertos internacionales en la materia, quienes van a estudiar si corresponde dar por cierta la violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fundamentalmente analizarán lo referente a la falta de acceso a la justicia, a la situación de violación de derechos de las minorías étnicas y sobre las torturas y tratos crueles que podría recibir Yones Guala en Chile. La CETEP se moviliza en Viedma para reclamar por beneficios. En el marco de una jornada nacional de la CETEP, la delegación Viedma de este movimiento social se movilizará a las 10 de la mañana hasta la sede de ANSES a fin de pedir un aumento de emergencia para la asignación universal por hijo, las jubilaciones, pensiones mínimas y programas de empleo. Así lo confirmó la referente local Lorena Alan, quien invitó a participar a todos los vecinos que se solidaricen con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Fuera el FMI y basta de hambre es la consigna del plan de lucha que llevan adelante durante este mes las organizaciones de la CETEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Frente Popular Darío Santillán. Para Guaretignec hay desconfianza porque Macri no tiene un plan económico definido. El gobernador de Río Negro hizo declaraciones en ocasión de la presentación del coche motor construido para la empresa Tren Patagónico. Guaretignec dijo que la disparada del dólar muestra la desconfianza en un gobierno que no dice cuál es la política económica desde ahora al final del mandato. Agregó que al día de hoy, pese a la reunión con los ministros de Economía, no tenemos la foto del presupuesto. Consultado sobre los reclamos gremiales para mejorar los salarios, el gobernador Guaretignec anunció que el lunes vamos a mejorar la propuesta que hemos hecho. Con el mismo discurso de Macri, el ministro de Economía de Río Negro, Agustín Domingo, y sus pares de otras provincias se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y otros funcionarios nacionales, donde le bajaron la línea de ajuste que pregona Mauricio Macri. Lo llamativo es que Domingo retornó a la provincia con el mismo discurso del presidente. Dijo que el pacto fiscal sigue vigente, que Nación y provincias tienen que compartir los recortes, y que la meta que el gobierno nacional comprometió con el Fondo Monetario Internacional es una deuda que tenemos todos y no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, sostuvo el funcionario. Se refirió también al impacto negativo de la eliminación de los ingresos por fondos Ojero y los mayores costos para Río Negro que acarreará el traspaso a las provincias de los subsidios al transporte y a la energía eléctrica. La escuela 79 de San Javier vuelve a clases en 3 edificios distintos. Luego de inspecciones realizadas por funcionarios de educación, docentes y dirigentes gremiales, se resolvió continuar las clases en 3 edificios de esa localidad. Los docentes señalaron que si bien los edificios no reúnen las condiciones necesarias, considerando la altura del ciclo lectivo, decidieron hacer el esfuerzo de trabajar en esas condiciones, deslindando toda responsabilidad que pueda darse por la nueva distribución de los cursos. Según informaron, en una de las instituciones hay un solo baño para las 70 personas aproximadamente que usarán el lugar y hay instalaciones eléctricas que están a mano de los chicos, entre otras. El traslado de las clases se debió a la explosión de un calefactor ocurrida este lunes en esa escuela y una inspección posterior dejó al descubierto que no tienen declaradas las obras de ampliación realizadas hace unos 12 años, por lo que la empresa Camusi retiró el medidor de gas. Contra los despidos, se realizó una feria en las puertas de la Secretaría de Agricultura Familiar en Bariloche. En lo que constituyó la tercera jornada de protesta por los despidos en el sector, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer una feria de horticultores en las puertas del organismo sobre la Avenida San Martín. La protesta se realizó en el marco del paro de 96 horas que arrancó el lunes en todas las dependencias del país y de la permanencia pacífica que realizan los trabajadores desde ese día en la sede de Bariloche, donde fue despedido el 80% del personal. Mañana viernes tendrá lugar una movilización que incluye una marcha hasta el centro cívico contra los despidos y el paquete de medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los judiciales rionegrinos rechazaron por insuficiente una nueva oferta de aumento salarial. En la paritaria entre el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro y el Poder Judicial, la patronal realizó una oferta salarial de 6% en tres tramos. El gremio rechazó la propuesta y volverán a reunirse el 14 de septiembre. Desde el Sitrajur indicaron que con una inflación que puede rondar el 40%, es inviable esta propuesta del 6% en tres etapas. Las noticias nacionales. Imputan a Macri y sus ministros por el acuerdo con el FMI. El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a parte de su gabinete por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un préstamo de 50 mil millones de dólares sin pasar por el Congreso. La denuncia por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público fue realizada por el dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, el Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio de Derecho a la Ciudad. En la presentación consideraron ilegal la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, ya que no contó con la autorización del Congreso. El fiscal Di Lello decidió impulsar la acción penal, requerir la instrucción e imputar al presidente, al jefe de gabinete Marcos Peña, a la ahora ministro de Economía Nicolás Duhovne y a la ahora presidente del Banco Central Luis Caputo. Aníbal Fernández fue sobreseído en una causa relacionada con el plan Cunita. El ex jefe de gabinete durante el anterior gobierno, Aníbal Fernández, fue sobreseído en una causa en la que estaba acusado de supuesta insolvencia fraudulenta para presuntamente eludir el embargo de bienes que le decretó el juez Claudio Bonadío en la causa denominada plan Cunita. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento por inexistencia de delito. Fernández estaba acusado de haber vendido dos automóviles cuando Bonadío lo había procesado y le había dictado un embargo de 440 millones de pesos por el plan Cunita. El exministro efectivamente vendió esos dos vehículos, pero con el dinero compró otro de mayor valor que la suma de ambos y lo registró a su nombre y dentro de su patrimonio. En Jujuy se inicia un juicio oral para desalojar a una familia campesina. La empresa El Mistol, del empresario Sojero Cervera y de la familia Blaquer, los acusan de usurpación. La familia campesina de apellido Páez, del paraje rural Las Vertientes, de Palma Sola, Jujuy, vive y produce en esas tierras hace más de 100 años. Sin embargo, la provincia nunca les reconoció derechos. Desde la organización Tierra Fértil del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy, denuncian que con este juicio buscan desalojar a las familias campesinas para desmontar 12.000 hectáreas y sembrar soja. El juicio comienza esta mañana en los tribunales de San Salvador de Jujuy. Multitudinario abrazo para que no degraden la salud. Miles de personas realizaron un abrazo simbólico al edificio donde funcionaba el Ministerio de Salud, hoy degradado al rango de secretaría. Participaron médicos, pacientes, personal administrativo y sindicatos que exigieron que se le devuelva la jerarquía ministerial. Los trabajadores de la salud temen que detrás de la eliminación del ministerio venga una degradación simbólica con recorte de recursos que en los hechos ya se percibe desde hace varios meses. Las centrales sindicales cordobesas le reclaman a la CGT que adelante el paro. En un plenario conjunto reclamaron que se adelante la medida de fuerza y que se evite que el gobierno apruebe el presupuesto que consagre el ajuste acordado con el FMI. Con un plenario realizado en el auditorio de Luz y Fuerza Córdoba, sindicatos, gremios, centrales sindicales, organizaciones sociales, barriales, estudiantiles y políticas de la provincia analizaron la situación política y económica del país. Más de 100 intendentes fueron a La Rosada para pedir una audiencia con Macri por el Fondo Sojero. Más de 100 intendentes de localidades de todo el país solicitaron en persona una audiencia al presidente Mauricio Macri para pedirle la restitución del Fondo Sojero. Queremos que el DNU sea rechazado porque no cumple con la ley de presupuesto, ya que estaba comprometido el pago hasta el 2020 y ha sido unilateralmente desarmado, explicó la presidenta de la Federación Argentina de Municipios e intendente de La Matanza, Verónica Magario. Anunciaron que ya presentaron un amparo en la justicia contra la medida que decretó la disolución del Fondo Federal Solidario. Entre los intendentes se observó a Martín Soria, intendente de General Roca. La última es internacional. Casi 500 menores migrantes siguen separados de sus padres en Estados Unidos. Casi 500 menores continúan separados de sus padres más de un mes después de que se cumpliera el plazo límite que impuso un tribunal para que el gobierno del presidente Donald Trump reuniera a todas las familias que fueron separadas por agentes de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México. Documentos presentados en el tribunal el jueves revelan que 497 menores continúan bajo custodia gubernamental en Estados Unidos. De ellos, 22 tienen menos de 5 años. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.